tardes a todos. Aquí estamos un día más en Ojos de Oriental. Bienvenidos y bueno, lo primero que debemos decir, Celia y yo, ya que estamos hoy aquí los dos, es que sentimos mucho esta temporada de haber estado tan ausentes. Nos ha sido dificilísimo por horarios poder estar aquí con vosotros. Hemos podido participar en algunos programas, ya sea escribiendo, redactando o ya sea participando y hablando con vosotros, pero no todo lo que nos hubiera gustado. Pero bueno, vamos a hablar del tema de hoy. Celia hoy nos va a contar un poquito sobre, bueno, una ciudad un tanto extraña que tenemos en Japón, que se rige por sus propias reglas, tiene su propia religión y, bueno, la forma de ser allí es un tanto extraña, ella ya os va a contar bien. Y al final del programa os voy a contar yo un poquito el nuevo proyecto en el que estoy metido y que comienza su andadura ya mismo. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de una ciudad muy particular, una ciudad japonesa que se llama Tenri. Y es muy singular, muy diferente, porque es una ciudad que está absolutamente controlada por una religión. Esto es lo que hace de este lugar, pues, una ciudad muy diferente y que, siendo japonesa, tiene sus propias reglas, sus propias características, que lo convierten en una especie de cápsula dentro de Japón. Es por eso por lo que nos parece muy original. Bueno, Tenri, que está escrito con los kanjis de Ten y Ri, que significaría cielo y normas, ¿no? O sea, algo así como la ciudad guiada por las normas del cielo. Es una ciudad que está situada en la región de Kansai, en la prefectura de Nara. Y es una ciudad, para hacernos un poco a la idea, de 69.000 habitantes. Y esta ciudad es la cuna de la religión de Tenrikyo. Esta religión, Tenrikyo, está considerada una nueva religión o, bueno, considerada también, según las autoridades budistas y sintoístas, una secta. Esta religión o secta tiene sus orígenes en el siglo XIX, en 1838, cuando una campesina llamada Niki Nakayama fue elegida, según las autoridades del Tenrikyo, por el único padre creador para difundir la religión y construir un santuario en el lugar del origen del mundo. Ese lugar del origen del mundo estaba, curiosamente, en Japón y en concreto en esta ciudad de Tenri, ¿no? Entonces, este es el origen del Tenrikyo y de la ciudad de Tenri. Y ese templo es el centro más importante de la religión. Y esta campesina se convirtió en la Oyasama, o sea, la madre honorable y la fundadora del movimiento. Bueno, pues esta nueva religión actualmente tiene más de 3 millones de adeptos situados en varios países del mundo. Y esta es una de las singularidades de esta secta, que es muy expansiva. Tiene una gran voluntad de crecer y de expandirse más allá de los límites de la ciudad de Tenri y más allá de los límites del propio Japón. Así que hay muchas facilidades para que los extranjeros contacten con esta religión. Por este carácter, ¿no? Por este carácter expansivo. Por ejemplo, pues en España mismamente hay muchos adeptos de la religión y de hecho tienen los libros de esta secta traducidos a varias lenguas, entre ellas el español, ¿no? Dicen que si te acercas a la ciudad de Tenri y vas al templo y preguntas por esta religión, enseguida aparece una persona que habla español porque tienen traductores, intérpretes y te cuenta cuáles son las bases de esta religión, cómo puedes colaborar, cómo puedes unirte a ella si estás interesado, etc. Además, también es una religión que es compatible con la religión cristiana. Parece ser que tiene muchos puntos en común y por eso también hay muchas personas que, teniendo una base cultural cristiana, se hacen adeptos al Tenrikyo. Incluso existe un centro europeo del Tenrikyo que nació en 1970 en Francia y es un centro en el que se realizan conferencias mensuales y se reúnen todos los fieles para realizar sus oraciones 2 veces al día, al igual que los que viven en la propia ciudad de Tenri. Así que es una religión con mucha fuerza, una religión muy extendida y una de las nuevas religiones de Japón con un mayor número de creyentes fuera de Japón, por esta voluntad que tienen de enviar su mensaje más allá de de los límites de Japón, ¿no? De crecer en distintas partes del mundo. Y es muy relevante el hecho de que Tenri sea la cuna del Tenrikyo, porque toda la ciudad, como comentaba al principio, está dominada y controlada por las autoridades de la religión. Una de las cuestiones más famosas de Tenri es la universidad, la Tenri Daigaku. Esta universidad, que es una universidad privada y que está administrada por los máximos mandatarios del culto, establece muchas relaciones, muchos vínculos con otras universidades de otras partes del mundo, por ejemplo, con universidades españolas. Entonces, el deseo que hay detrás de estas relaciones es atraer a estudiantes de otras partes del mundo a la Universidad de Tenri, para, entre otras cosas, transmitir esta ideología, esta creencia, con el afán de seguir creciendo fuera de Japón. Entonces, Es por esto que esta universidad es puntera en enseñanza de japonés, porque tienen el deseo de atraer a estudiantes de japonés de todas las partes del mundo. Hay algunas universidades españolas que te ofrecen la posibilidad de estudiar un cuatrimestre o, bueno, un periodo de tiempo en esta universidad. Todos son facilidades para los estudiantes extranjeros que estudien japonés y quieran ir a Tenri. Es una de las universidades más abiertas, más receptivas de Japón, precisamente por eso, porque tienen esta voluntad de aceptar a personas extranjeras y transmitirles sus, bueno, sus valores también, ¿no? Su ideología. Y bueno, es que te estoy escuchando, no hay ningún problema, no ha habido ningún problema de cara al ser una secta, una persona que vaya allí extranjera a estudiar o algo así y tener ciertos problemas o nada parecido. Problemas en cuanto a acogida, Problemas de acogida, pero una persona que va, que no acepta las enseñanzas de esta secta y que, bueno, no sé, que haya tenido problemas con los mandatarios de esta secta graves o no tan graves, pero de aceptación, no sé cómo decirte. Bueno, parece ser que son sumamente respetuosos y amables. Estas características que son propias de la cultura japonesa en general, ¿no? El respeto absoluto, la prudencia, la educación, en la ciudad de Tenri se acentúan muchísimo, porque esta es una secta basada en el respeto, la solidaridad, la amabilidad, la hospitalidad. Entonces, no hay problemas cuando se trata de estudiantes O sea, que extranjeros. si yo voy y rechazo sus enseñanzas, no voy a tener ningún problema. No vas a tener ningún problema. Bueno, lo natural, lo lógico sería que no las rechazaras explícitamente. Si tú no sigues el culto, no hay ningún problema. Ellos te van a tratar amabilísimamente y van a respetar que tú tengas otras creencias. Pero si dicen personas japonesas que han vivido en la ciudad de Tenri, que si eres japonés, vives en Tenri, pero no eres adepto a su culto, sí puedes sentirte más desplazado, sí puedes sentir un cierto rechazo, pero siempre de esa manera tan amable y tan distante en los puntos negativos y tan educada de los japoneses. Muy bien. Eso es. Bueno, y en esta universidad, como comentaba, además de ser puntera en enseñanza del japonés, esta universidad también es muy famosa porque es la única universidad que ofrece estudios sobre el budo. El budo, que es la espiritualidad de las artes marciales, ¿no? El estudio de toda la filosofía que hay con respecto a las artes marciales, sobre todo en este caso al judo y al kendo. Entonces, también es otro punto de atracción para estudiantes de todas las partes del planeta que sienten afición por las artes marciales y quieren conocer más sobre la cultura que subyace, ¿no? a estas prácticas. Entonces, estos dos puntos son los que más caracterizan la Universidad de Tenri y realmente funcionan porque es cierto que hay muchos estudiantes que, como es tan fácil ir, como hay tantas facilidades y homologan los créditos y son muy receptivos, pues hay muchos estudiantes que van a Tenri a estudiar japonés y comentan que la experiencia es singular porque, a pesar de ser Japón, es una ciudad muy distinta a Japón, no es como un país aparte. Bueno, además, la religión, además de administrar la universidad, también administra los museos, los colegios, las empresas, las asociaciones, las fiestas. Digamos que la religión, las autoridades de la religión están controlando en todo la ciudad, por lo cual, como podemos imaginar, reciben una gran cantidad de dinero, ¿no? Manejan una gran cantidad de dinero, tienen pues un capital muy amplio, además de las donaciones que reciben de los adeptos que hay en todas las partes del mundo, ¿no? Por eso también pueden permitirse gestionar una ciudad de forma muy cómoda para los turistas, para las personas que llegan nuevas. Y como antes comentaba en respuesta a la pregunta de Óscar, lo que caracteriza a las personas de Tenri es esa amabilidad. Según comentan, cuando tú vas a Tenri a estudiar japonés, por ejemplo, pues las personas se ofrecen a ir a buscarte al aeropuerto, te llevan, te traen, te prestan su vehículo incluso si necesitas desplazarte, si necesitas hacer una compra en un supermercado que está en las afueras, se ofrecen a hacértela ellos por ti. Son sumamente amables. Esa característica de la sociedad japonesa, ellos la tienen llevada al extremo, a la exageración. Muy hospitalarios, muy solidarios, porque es una religión que se fundamenta en el hecho de compartir. Entonces, ellos lo practican realmente y esto como turista pues puede tener también sus ventajas, ¿no? Y las personas que siguen el culto pues se caracterizan porque realizan los ritos juntas, ¿no? Practican las oraciones varias veces al día, van al templo, un templo que es maravilloso y que sigue conservado perfectamente. Y además suelen llevar una ropa especial, que es un kimono negro con los kanji de Tenrikyo escritos en blanco en la espalda. Así que tiene que ser una experiencia bastante singular encontrarse en esa ciudad, ¿no? Donde la mayoría de la gente pertenece a esta secta y de hecho la secta controla todo y está detrás de todo, ¿no? Bueno, realmente nos sorprende porque es un ejemplo del poder que puede llegar a tener una religión, ¿no? Y de cómo una religión puede homogeneizar una ciudad y una pequeña sociedad al completo, ¿no? Pero realmente no es tan extraño porque conocemos, ya hemos hablado alguna vez aquí, la tolerancia religiosa en Japón. Japón es uno de los países más tolerantes en cuanto a las distintas religiones. Es posible pertenecer a cualquier religión, no hay ningún problema. Conviven, es un ejemplo como país de convivencia de distintas religiones y de hecho en una misma familia puede haber personas que pertenezcan a distintas religiones y puede haber pues pequeños símbolos religiosos en la pequeños altares religiosos en la casa de distintas religiones sin que esto suponga un problema. De hecho, muchas veces una misma persona experimenta distintas fases, etapas religiosas en su vida y esto, este sincretismo es bastante natural y no es en absoluto extraño, ¿no? Por eso yo creo que es posible que exista una ciudad protagonizada por una religión en Japón sin que esto vulnere ningún tipo de ley, ¿no? Haciendo lo posible y haciendo que esta ciudad funcione dentro de las reglas del país a pesar de su singularidad, ¿no? Por esta tolerancia japonesa. Pero bueno, a nosotros no deja de sorprendernos que exista algo así. Tendremos que visitarlo para conocerlo más de cerca. Thank you. Y bueno, yo por mi parte simplemente quería contaros un poquito. Y es que a finales de esta semana, este viernes, se pondrá a la venta una nueva revista sobre cultura japonesa llamada Otaku Bunka. Bunka en japonés significa cultura y otaku hace referencia pues a la cultura popular japonesa, a, por ejemplo, al manga y al anime. Hace referencia pues a todo lo relacionado con este mundo. Y bueno, es una nueva apuesta de Panini Editorial que se ha decidido lanzar al mercado con esto. Hasta hace unos años existían este tipo de revistas o algunas que fueron bastante famosas, la verdad. No sé, por ejemplo, Minami, etcétera. Sin embargo, al llegar la crisis económica, todo este mercado se hundió. O sea, el mercado de los cómics se hundió, en concreto el mercado del manga en España se hundió totalmente, las ventas fueron bajísimas y por tanto estas revistas desaparecieron. Y bueno, parecía que el formato del papel había desaparecido en este sentido, sin embargo, bueno, como decía, Panini Editorial ha decidido retomar un proyecto y va a lanzar una nueva revista, es una nueva revista bimestral. Es decir, que sale cada 2 meses y que, bueno, tiene cuatro partes bastante diferenciadas. El primero trata sobre anime, ya sabéis, la animación japonesa. La segunda parte trata sobre manga. La tercera parte habla sobre lo que podríamos llamar cultura popular, estilo el cine, figuras, merchandising, etcétera. Y el último va a tratar sobre la cultura japonesa tal cual, turismo, gastronomía, idioma, festivales. Es decir, muchas cosas de las que a veces hemos tratado aquí en el programa. Yo he tenido la suerte de que se hayan puesto en contacto conmigo para formar parte de esta revista. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento porque, bueno, ya sabéis que, no sé, a mí me gusta mucho el mundo japonés. De hecho, muchas de las veces que yo estoy aquí es para hablar sobre Japón, sobre su cultura, sobre su producción, sobre muchas cosas sobre Japón. Y que hayan decidido contar conmigo para esto, pues es una cosa que, bueno, que me alegra mucho. Por tanto, solo os digo que si os interesa, le deis una oportunidad, ya que, bueno, aparte de una parte, como ya os digo, más dedicada al cómic, etcétera, la otra mitad de la revista está dedicada a la cultura. Es decir, a los que seguís el programa, esa parte seguro que os gustará. Y bueno, simplemente eso, simplemente quería informaros del nacimiento de esta nueva revista, que veamos si tiene duración o a ver qué pasa. Y con esto por hoy nada más, Celia y yo hemos terminado. Así que nada, os invitamos a escucharnos la próxima semana, el martes como siempre en Ojos de Oriental. Pasad muy buenos días. các bạn. Đây là quê hương của chúng tôi. Đây là hiện tại của chúng tôi.